Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 419 de Proyecto Terror. Por cierto, el último programa del año. Esta noche daremos por finalizado el 2013, radiofónicamente hablando, y regresaremos después de la fiesta de Reyes. Aunque antes esta noche vamos a disfrutar de un nuevo episodio de La Cripta. Y comenzaremos con el tránsito planetario de Margit Glassell. Además tendremos doble ración de la sección de Helen the Ripper, Mis malos queridos. Hoy nos contará las historias del verdugo John Cage y de Ricky Caso, el rey del ácido. Y después de Helen the Ripper, visita. Esta noche estará con nosotros nuestro amigo Chebas para hablarnos de su fanzine Enciende la Mecha. Y nos hablará de la próxima presentación del número 7 con un dossier dedicado a los grupos de la capital del Besaya, Torre la Vega, Punk Rock 7795. Charlaremos con él de cómo se ha currado este fanzine hecho a la manera antigua, ¿eh? Corta y pega, auténtico, Enciende la Mecha. Y continuaremos recuperando archivos sonoros del programa. Esta noche os ofreceremos la entrevista que realizamos a Mariano Fernández Urresti allá en el año 2006 con motivo de la publicación de su libro A la sombra del Grial. Y esto nos sirve de excusa también para ofreceros el pequeño especial que realizamos tras aquella entrevista a Mariano sobre el clásico de John Boorman, Excalibur. Así que nos iremos en busca del Grial a través de la filosofía punk y tropezándonos por el camino con esos malos queridos de Helen the Ripper. Pero nos relajaremos gracias al tránsito planetario de Margit Glassell, que será lo primero. Así que id acomodándoos en vuestra butaca, en vuestro sillón, sofá, silla, cama, argolla atada a la pared, como estéis más cómodos. Y bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand. Les respondería. ¿De quién habla? De los chicos de Nichols. Ojalá tuviera la ocasión de responder a su sangriento mensaje. Sin la menor duda, aquí hay un mensaje. En eso tiene razón. ¿En qué me equivoco? A Martha Abraham la violaron. La torturaron y la asesinaron. Una crueldad. Pero no es la primera vez que vemos algo así en el East End. Esto es metódico. Es un acto irracional, pero meticuloso y deliberado.

Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Urano ya está en modo directo, a 8.35 grados de Aries. Durante las próximas semanas, empezará a coger gradualmente más velocidad. Si tenemos planetas a 8 o 10 grados de los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, vamos a sentir su influencia más intensamente en los campos energéticos simbolizados por los planetas o puntos sensibles de nuestra carta natal. Urano es una energía muy eléctrica, se compara a Prometeo, el titán que trajo el fuego a la humanidad. Ilumina como un relámpago, pero a veces fulmina, destruye lo que nos ata a la oscuridad, a lo estancado, lo obsoleto. Es el planeta del progreso, de las nuevas tecnologías, de las ciencias y también de la astrología. Es un dios del cielo que busca la perfección. Sus funciones son el desarrollo de la individualidad, el desarrollo de la capacidad de cuestionar la autoridad y la trascendencia de la programación cultural y social. Si su energía se manifiesta de una forma disfuncional, lleva a la irresponsabilidad, la rebeldía, la irritabilidad y la excentricidad vacía, además de volvernos fríos, alejados de los sentimientos de los demás y egocéntricos. La energía de Urano en Aries nos ayudará a producir los cambios que necesitamos en nuestra vida y a respetar nuestra única y maravillosa individualidad. El antídoto para sus disfunciones es trabajar la empatía y el sentimiento de pertenecer al grupo, queriendo aportar algo positivo a los demás. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglasell@gmail.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, Patri. ¿Qué asesino, qué psicópata, qué alma perdida nos traes hoy? Bueno, hoy es un poco excepción. Antes de nada, quiero pedir disculpas a nuestros oyentes porque antes del especial de Rocky, comenté que iba a hablar de un malo querido de ficción, pero por diversas causas técnicas no ha podido ser posible. Va, y dilo, porque este te atrae mucho. Quiero decir, la personalidad de este asesino del que vas a hablar hoy, esta noche, también te gusta. Hombre, te resulta interesante. Es otro malo querido mío. Pero bueno, que no se preocupen, que ese malo ficticio también muy querido, que creo que dijimos cuál era. Sí, sí, así que no te cortes, dilo. Que la próxima semana, si los problemas técnicos no lo impiden, hablaré de Pennywise, el protagonista de It. De Stephen. Uy, Stephen Hawking iba a decir. Sí. Stephen King. Stephen King. Uy, es que a mí con lo de Stephen o de Cindy, ya sabéis. Hay mucha Stephen por ahí. Y mucha Cindy Crawford, como dije el otro día. Bueno, pues el protagonista de esta noche, hoy vas a revelarnos la oscura historia de... De John Keats. Es un poco excepción también a nuestros malos queridos, porque es un asesino, pero un asesino legal, ya que él se dedicaba a ser verdugo. Pues adelante con tu historia. Estamos hablando en la época del siglo XVII, donde tantos péndulos había para nuestro duque, donde tantas orcas. Tendría trabajo, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que le hubiera gustado vivir en esa época. Ahora no me oye, que se ha ausentado un poco al péndulo, pero yo creo que le hubiera gustado vivir en esa época. Entonces, como te estaba diciendo, nos vamos a ir hasta el siglo XVII, en el cual vivió John Keats, aunque su verdadero nombre era Richard Jacquet. Fíjate en qué, a qué extremo ha llegado este personaje a calar en la sociedad británica, porque es de allí, de Gran Bretaña, que hasta el siglo XX, concretamente hasta 1923, llamar a alguien Richard Jacquet o John Keats era motivo de insulto, de ofensa. Incluso a un ciudadano británico le condenaron por llamar a otro británico John Keats. Él es un John Keats. Así que es más que un insulto, es una gran ofensa. Una ofensa bastante... Bueno, en 1923, no, perdón, en 1926, pero bueno. Bueno, más o menos. Más o menos en los años 20 condenaron, es más, tengo aquí la condena, que fue un pequeño escarmiento, que fue arrojar a un estanque al difamador. Pero, bueno, pero nada más, supongo que sobrevivió. Aparte, ¿no?, de una pequeña multa, pero para que te hagas una idea cómo ha calado este personaje en la sociedad británica. ¿Cómo las gastaban? Pero bueno, empecemos con nuestro personaje. Pocos datos hay sobre la biografía, sobre dónde nació, dónde se crió. Apenas hay datos. Es más, las primeras noticias se producen en el año 1663, cuando empezó a trabajar, por decirlo así. Era un personaje que tenía un aspecto muy peculiar, ya que él sufrió la viruela de muy jovencito y le quedaron las cicatrices. Tenía la cara llena de marcas. Llena de marcas, llena de llagas. Eso, aparte de su peculiar complexión física, que era muy enclenque, que apenas tenía fortaleza, pues hacían que era un personaje que fue mofa. A mí lo que me resulta curioso en todo esto es que, tal y como tú le describes, que es un personaje físicamente, pues es muy bajo, es frágil físicamente, que obtuviera este trabajo, ¿no?, como verdugo. Resulta un poco contradictorio como a él con esa complexión física le diesen este menester. Es que no era un trabajo que quisiera mucha gente. Me imagino. Entonces había bastante... Si te das cuenta, estamos hablando en la época del siglo XVII. Y ahí, pues en esa época, como que fue como una segunda especie de inquisición en la cual se acusaba tanto de brujería, de injurias, de herejías. Entonces nadie quería ser verdugo, pero había mucho trabajo. Entonces digamos que le daban el trabajo a cualquiera. Y es lo que le pasó a nuestro protagonista de esta noche. Pues sí, y aparte le dieron el trabajo también porque, aunque tenía esa peculiaridad física que tú has dicho, de que era bajito, de que apenas tenía fuerza, le vieron muy apto para el trabajo debido a esa sed de venganza que tenía él hacia la sociedad. Es un poco debido sádico. A las burlas que sufrió desde muy jovencito. Ajá, un tanto sádico, ¿eh? Bastante, bastante. Los primeros trabajos que hizo John Keats como verdugo eran pequeños servicios que eran narices amputadas, orejas sesgadas, lenguas arrancadas de cuajo, latigazos y azotes. Pecata minuta en comparación con rebanar cuellos o ahorcamientos, sí, ¿no? Sí, si te das cuenta, vamos, trabajillos pues para ir aprendiendo. Chapucillas. Sí, llamémoslo así. Pero pasó a la historia como un verdugo bastante, no hábil, sino numeroso, porque llegó a hacer hasta casi 200 ejecuciones, sin contar estas chapucillas. Como te he dicho, en Inglaterra, en el siglo XVII, era costumbre de acusar por herejía, por desacatos, por brujería, a todo aquel que no estaba a favor de la corona. Entonces John Keats tuvo muchísimo trabajo. Vamos, que no engrosó las filas del paro en ningún momento. No. Y en el año 1900, sí. No, nos vamos hasta el siglo XVII. 1663, estuvo durante más de 20 años haciendo una media de unas 15 ejecuciones diarias. ¿Diarias? Diarias. Bueno, pues... siguiendo ese ritmo, 200 se me quedan en nada, claro. Pone 200 lo que es el cómputo más o menos, digamos, general estadístico. Porque si te das cuenta, estamos hablando de ejecuciones a gente que era acusada de hereje, que o vagabundos o gente que cometía pequeños desfalcos, y que ten en cuenta que en aquella época no todos costaban como ciudadanos. Entonces yo creo que estas 200 de las que hemos hablado en un principio eran de lo que se llamaban ciudadanos. Luego están los pobres, las mujeres, de quienes estaban registrados, por así decirlo, sí, ¿no? Incluso niños. Es decir, los 200 serían de la nobleza e incluso del clero. Bueno, pero vamos, así que serían... podría ser una cantidad tranquilamente el doble, podría ser. Luego, otra pequeña peculiaridad que tenía Richard, o John, como se le conocía, era que era muy, ¿cómo te diría yo?, muy showman. Le gustaba mucho alardear de sus servicios. Antes de las ejecuciones, iba él cantando y brincando, anunciando todo lo que iba a hacer a sus futuras víctimas. Así que era un poco exhibicionista de su trabajo. Sí, le gustaba mucho presumir. Le gustaba mucho presumir. Una de las estrofas más famosas con las que empezaba a llamar a la gente para que viesen sus ejecuciones era la siguiente. ¡Oídme! Ha llegado la mejor medicina para la traición. Soy John Keats, el que limpia de traidores a nuestra querida Inglaterra. Supongo que al calificarle aquí entre nosotras como una especie de showman del siglo XVII, la cosa no quedaría aquí, no quedaría con esta entradilla, con estas palabras de anunciamiento, ¿no? Supongo que iría ataviado también de cierta manera. Pues bien, como tú bien has dicho, tenía, digamos, su uniforme, que consistía en unas ajustadísimas mallas negras que le cubrían de los pies a la cabeza, dejando solo al descubierto su faz. O sea, el típico uniforme de verdugo de aquella época, que sí, todos hemos visto muchas pelis. Pero si te das cuenta, tú imagínate un personaje chiquitín, delgadito, enfundado en mallas, en ropa ajustada negra, que encima estiliza más, que va a cortar la cabeza a gente que incluso le supera en tamaño. Pues ¿sabes a quién me recuerda? Al personaje de Igor, que interpretaba Marty Feldman, sí, en El jovencito Frankenstein. Sí, yo también he pensado en él, sí. Efectivamente, como bien estaba diciendo Juanma, con ese traje que solo tenía lo que es el se le veía la cabeza, la cara, sí. Esto, la cabeza, perdón, sí, sí. La cara. La cara. Entonces, sí, digamos que eso, pero tú imagínatele intentando ejecutar a gente que le, incluso había gente que le doblaba en tamaño, pues esto provocaba bastantes risas. Ya nos contarás luego, Elena, cuáles eran sus maneras de ejecutar, si con hacha, con horca. Sí, por aquí lo tengo. Ah, vale. Aquí lo tengo. Estábamos hablando del uniforme que llevaba John Keats cuando iba a ejecutar. Pero también te voy a decir que, hablando de las canciones que él iba pregonando para anunciar sus espectáculos, esas canciones no las hacía por amor al arte, sino que cuando llegaba a una aldea o a un pueblo, él mismo se promocionaba, iba por toda la plaza y estaba un par de días antes de la ejecución para ganarse un dinerillo extra. O sea que este hombre no necesitaba manager ni representante. Nada, lo hacía él todo. Como te he dicho, era motivo de risión el ver a este personajillo con su estatura, su cara marcada de la viruela, cómo iba a ejecutar. Incluso narran fuentes de la época que más de un ejecutado murió como con una mueca de sorna de risa, de la risa que le entraba el ver quién iba a ser su verdugo. Bueno, eso es tremendo, ¿eh? Entonces, imagínate la escena. Pues imagínate que te van a cortar la cabeza y tú ves venir al verdugo y empiezas a reírte de risa. Pero cuentan las fuentes de la época que detallaban tanto las ejecuciones y demás, que más de uno aparecía lo que es en el cadalso la mueca de risa de que le producía el ver quién era su verdugo. Porque como tú bien has dicho en un principio, tú hablas de un verdugo y ¿qué te imaginas? El típico armario empotrado, 2x2, yeah. Vamos, que te coge en brazos, te da un tortazo y te empotra la pared enfrente. Sí, sí, sí, el típico hombre robusto, fuerte, con aspecto rudo. Y bueno, ahora voy a lo que te gustaba a ti, que es Armas. Gustarme, tenía curiosidad. Bueno, te gustaba. Por saber cuál es su modus operandi. Pues era hachas, cuchillos y cuerdas principalmente. Pero no eran unas armas que estaban en perfecto estado. Entonces, estas armas, digamos, defectuosas, añadido al cuerpo de Richard, producían que no siempre fuera un golpe certero el que causara la muerte de la víctima. Entonces yo creo que también de eso hablaban las fuentes cuando hablaban de la risa que producía. O sea, que no atinaba él a la primera, no, muchas veces. No, él atinaba. Lo que pasa es que el golpe no era certero. No, sí, era no, mortal. No, claro, no atinaba. Él daba en el cuello, sabía que había que dar al cuello. No atinaba en no matar rápidamente al reo. Entonces esto poco a poco fue el detonante del carácter sádico y de que le gustara tanto la sangre y de la afición que hemos hablado antes de llegar a ese elevado número de ejecuciones diarias por su afición a la sangre. Claro, yo entiendo que si desde pequeño sufrió la mofa de todo el mundo y a raíz de tener ese trabajo, por así llamarlo, y ver que no era lo suficientemente eficiente y que también por eso se reían de él, puedo entender que quizá desarrolló una personalidad psicópata, es decir, desarrolló un sadismo, pues, importante. Bastante importante. Pasamos al año 1679, cuando Richard Jacket alcanzó la cima de su carrera, cuando llegó a masacrar en 3 meses a 30 hombres condenados por traición en un solo día. Dan escalofríos. Lo hizo sin ayuda, provocando consternación y odio, ya que llegó un momento en el que tanta sangre, tanto sadismo, digamos que ya no divertía. Una cosa eran las típicas ejecuciones de uno que ofendiera al rey, o de un ladrón, o un violador, que sí, se le condenaba, se le daba el golpe, moría, y ya está, el espectáculo típico de aquella época, pero digamos que ese sadismo tan embrutecido de Richard ya no provocaba el gusto entre los asistentes. Supongo que ocurriría al contrario, ¿no? Para que te hagas una idea, John Keats en esos años llegó a diezmar la población de brujas, conspiradores y delincuentes. Que se dice pronto, si te das cuenta, estamos hablando en menos de 15 años. Además, tenía un afán demasiado exagerado en querer amasar fortunas, por lo cual decapitaba o intentaba a todo lo que se le venía en mano. No le caías bien, te acusaba y te decapitaba. Dicho y hecho, vaya. En el año 1683 ocurrió una de las más famosas anécdotas. En ese año, Lord Russell fue condenado a muerte por diseñar un plan para asesinar al entonces rey, Carlos II. Como sabía la fama de eficaz que tenía John Keats, le pagó un dinero porque fuera él su verdugo, solo si el resultado era el convenido. Satisfactorio, ¿no? Sí, que del primer golpe muriese. Sin embargo, como era de esperar, todo falló. Este, el Lord Russell, con ese peculiar humor inglés, dijo al enano: ¡Oye, cabrón! ¡Te he dado 10 guineas para que me trates tan inhumanamente! Jacket, sonrojado por la humillación de ese trabajo tan mal hecho, tuvo que golpear hasta 3 veces más para conseguir separar la cabeza del cuerpo del Lord Russell. Bueno, que no currasel. No, Lord. Lord Russell. Mira, me está dando una dentera. 3 veces tuvo que darle. 3 más, aparte de la que le dio para conseguir separarla. Qué dolor, por favor. Pues tú imagínate las risas que tuvo que soportar John Keats. Me lo imagino cabreado, ¿sabes? Dando ahí con... Sí, intentando separar ahí el enanito. Y el otro allí padeciendo. Sí. Eso, como decían en La amenaza fantasma, no importa de qué universo seas, eso duele. Pero si te das cuenta, además, en la víctima... Hasta que te mueres, claro. Después ya deja de dolerte. Es tremenda la ley. Bueno, perdona, Julia. Continúa, querida. Que te estaba diciendo que ya no sé lo que te estaba diciendo. Bueno, pues que él insistió, porque como más. Estaba rodeado de gente del populacho que se reía de él, más de lo que ya se reían al verle con ese traje, con esas mallas, y encima que no atinaba en condiciones. Y tú imagínate que estás matando a alguien y que ese alguien se ríe de ti con la cabeza colgando diciendo: a ver, yo te pago para que me mates de una vez, y no lo haces. Y bueno, ¿y qué más ocurrió? Nos tienes en ascuas. ¿Cómo termina esta historia? Pues en el año 1685, otro noble, el duque de Monmouth, vaya nombre, ofreció 6 guineas a Jacket porque hiciera lo mismo, que le decapitara de un solo tajo. Tampoco pudo ser. Yo no sé cómo esa gente se fiaba de él. De verdad, eso era para ir y pedir una hoja de reclamaciones en servicio al consumidor, ¿sabes? En la oficina del consumidor, y pedir que te cambien de verdugo. Claro, tú vas con la cabeza así colgando a la oficina y te sabes. A mí, que me cambien a este señor, que yo no le quiero, que trabaja fatal. Es una imagen terrorífica, estar cortando la cabeza a alguien y que esté todo el populacho encima quejando: ¡No, estamos colgando la cabeza! ¡Es terrorífico! Bueno, entonces a este Lord le volvió a ocurrir lo mismo. Sí. Tuvo que hacer hasta 5 hachazos y aún así no consiguió separar la cabeza del cuerpo. ¿Y qué pasó? Que finalmente tuvo que subir uno del pueblo con un cuchillo y separar la cabeza del cuerpo. Bueno, ¿y qué fue de este personaje tan estrambótico? Por, bueno, decirlo de una manera, no sé, es un eufemismo, porque era algo más que estrambótico. Pues empezó a darse a la bebida y acabó en la cárcel por una deuda. Pero ahí no acaba la historia. Ya que cuando salió del presidio, ¿sabes cómo lo celebró? Sorpréndeme. Matando a golpes a una prostituta. ¿Y cómo acabó la vida este hombre? Pues fue condenado a muerte en noviembre de 1686. No podía ser de otra manera. Y no murió de viejo. No, curiosamente, el verdugo que ejecutó la pena acertó a la primera. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Patri. Buenas noches y bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues ¿de quién vas a hablarnos esta noche? De un personaje, bueno, mejor, de una persona que a mí es que me hizo muchísima gracia el sobrenombre que tiene y cuando se lo comenté a nuestros amigos de la cripta, les encantó. El Rey del Ácido. Bueno, pues, hombre, ahora nos explicas cuál es su vida, obra y milagros, porque claro, con ese nombre, el Rey del Ácido, puede dar lugar a equívocos. Sí, pero no te creas, ¿eh? Va por ahí el tema, va por ahí el asunto. Como bien, bueno, empecemos por el nombre auténtico de nuestro personaje, que es Ricky Caso. Poco se sabe de su biografía, de dónde es, porque además murió joven. Entonces, de su biografía, la verdad es que tenemos muy pocos datos. Entonces, va a ser hoy un poco atípico, porque en lugar de hablar pues de su vida, de si tuvo el hogar estructurado, si tuvo la infancia difícil que tanto hemos hablado, de personas que si sufren maltratos, vejaciones, abusos y todo ello desencadena en el porqué de su acto, aquí no, aquí simplemente nos vamos a centrar en lo que hizo y por qué se le conoce. Muy bien. Ricky Caso nació en Long Island, Estados Unidos, y como bien habrás imaginado, el sobrenombre de El Rey del Ácido es por su afición a las drogas alucinógenas. ¿No iba yo desencaminada? Me parece que no, y de eso yo creo que hay muchos reyes del ácido. En 1984, la policía local recibió una llamada declarando que había sido hallado un cuerpo desnudo, semienterrado en un hoyo, en un pequeño bosque. Un grupo de agentes se dirigieron allí, y efectivamente, se encontró el cuerpo de Gary Lawless. Por el elevado grado de descomposición del cadáver, se imaginaron que debía llevar allí más de 2 semanas. Vamos, que... ¿Y sabes cuántas puñaladas tenía el cuerpo? Sorpréndeme. Unas 32, 35 veces. Eso es ensañamiento. Que no, mujer. Que se equivocaban una y otra vez y tenían ahí... O sea, que el hombre, bueno, sí, el hombre, el era un chico, no, no. Se caía una y otra vez encima del cuchillo, sí, ¿no? Sí, va a ser eso, sí. De las cuales tenía unas 22 en la cara. Debido al mal estado del cuerpo, no podían asegurar el número exacto de heridas, igual que tampoco pudieron adivinar cuál fue la mortal. La policía enfocó su investigación sobre 2 jóvenes bastante conflictivos. Eran habituales consumidores de drogas y también cometían actos de vandalismo. Como habrás imaginado, uno de ellos era nuestro amigo Ricky y el otro su amigo James Troiano. Ambos habían dejado la escuela y ahora se dedicaban a vagar por las calles. Eran 2 personajes bastante curiosos. Troiano tenía el récord local de arrestos por robo. Tenía 17 años y tenía más de 120 arrestos. Vaya criaturita. Inocente, ¿eh? Un angelito. Caso lo tenía por reunir los cargos más extraños. El más reciente, profanar una tumba del siglo XIX, de donde robó un cráneo y una mano. Supongo que para utilizarlo de pisapapeles, ¿no? En casa. Para sujetar unos libros, que no leería mucho. Sí, y la mano para calzar una mesa, ¿sabes? En lugar de poner el libro como otra gente, lo calzamos con la mano. Según sus declaraciones, las pensaba utilizar en un rito satánico. Nos equivocamos. ¡Qué original! Nos equivocamos, no era para calzar la mesa. Poco después fueron puestos bajo custodia. En un interrogatorio confesaron a los agentes haber cometido el asesinato. Se proclamaban miembros de un grupo satánico local conocido como Caballeros del Círculo Negro, que tenía alrededor de 20 miembros y era conocido por sacrificios animales a Satán. En un principio se asoció ese crimen parte de un rito satánico, ya que extrajeron los ojos de la víctima. Qué desagradable. Como hemos dicho antes, 20 puñaladas en el rostro, algo tenía que ir para los ojos, ¿eh? Me imagino, pues sí. Caso declaró que estaba en el bosque con Lawless y otros dos amigos, Quiñones y Troñano, el que hemos hablado antes. Dice que comenzó a sentirse agresivo, entonces comenzó a golpear a Lawless hasta perder el control. Después reconoce sacar un cuchillo y apuñalarlo una y otra vez. ¡Di que amas a Satanás! ¡Di que amas a Satanás! Como el agredido no respondía nada más que ¡no! ¡Yo solo amo a mi madre! Siguió ensañándose con él, preso de la rabia, hasta que lo mató. Cuando vio lo que había hecho, confesó sentir miedo, pero en ese preciso momento dijo escuchar el graznido de un cuervo que en su mente identificó como una señal de Satanás diciéndole: el crimen fue en mi honor y un hecho positivo para mí. Por otro lado, cuando Troyano fue interpelado en el juicio por asesinato en segundo grado, declaró que ni el grupo de satanistas ni el satanismo en general habían tenido que ver con el crimen. Vamos, que lo hicieron porque se aburrían. Afirmó haber sido solo un testigo del asesinato junto con Alberto Quiñones. Y si bien el satanismo no estaba mezclado con el asesinato, se admitió saber que Caso seguía un estilo de heavy metal muy duro relacionado con el satanismo, pero que las drogas fueron el factor principal del crimen. El acto que motivó el ensañamiento con la víctima fue que Lawless había robado 10 papelinas de droga a Caso. Cuando el joven se enteró, decidió darle una lección. Los jóvenes testigos aseguran que el percance de los ojos fue un hecho accidental, pues Caso se los extrajo durante el forcejeo. Finalmente, dicen haber cubierto el cadáver con hojas y haberlo abandonado en el bosque. En el juicio, Troyano mantuvo que solo fue un testigo y que no participó en el asesinato. El jurado lo declaró no culpable. Para enredar más todas estas contradicciones, el 7 de julio de 1984, a la 1 de la mañana, Richard Caso se suicidó en su celda. Lo que verdaderamente pasó esa tarde en el bosque de Aztaquea fue un misterio. Años más tarde, en el 92, salió a la pantalla la película My Sweet Satan, Mi Dulce Satanás, escrita, dirigida e interpretada por Jim Van Bever, basada en la verdadera historia del Rey del Latido. Bueno, pues nos has puesto los pelos de punta, porque sobre todo lo que más es, no extraña, pero sino lo que más sorprende, es que estos terribles asesinatos los cometiese alguien tan joven, ¿verdad? Que alguien ya desde tan temprana edad tenga esos instintos criminales y que es para que den escalofríos. Sí, pero si te das cuenta, tampoco es que haya un motivo como en otros casos o un... ¿Cómo te diría? No se sabe si es un enfermo o es matar por matar, sabiendo lo que está haciendo. O por lo que es la droga, o lo que ha pasado otras veces que hemos hablado de jóvenes atormentados durante su infancia, que llevan todo ahí un cúmulo de circunstancias. Eso no fue un hecho puntual. No se sabe si fue por la droga, no se sabe por lo que fue, pero ahí está. Desde luego ha pasado tristemente a la historia. Sí. Será conocido por sus actos, sus malévolos actos, este Rey del Ácido. Aunque solo fue un hecho puntual, pero bastante conocido allí en Long Island. Estoy en la compuerta de entrada. Bien. ¿Estás ahí, Ripley? Te escucho. Estamos desinfectados, déjanos entrar. ¿Qué le ha pasado a Kate? Se le ha pedido algo, tenemos que llevarlo inmediatamente a la enfermería. ¿Qué es exactamente? Defínemelo. Es un organismo. ¡Abre la compuerta! Espera un momento. Si dejamos entrar eso, podría contaminarse la nave. Ya conoces las normas. 24 horas de descontaminación. Podría morirse. ¡Abre la compuerta! Si no observamos la cuarentena, podemos morir todos. ¿Quieres abrir esa maldita compuerta? ¡Tenemos que entrar ahí enseguida! No. No puedo hacerlo. Y si estuvieseis en mi lugar, haríais lo mismo. Ripley, es una orden. ¡Abre la compuerta inmediatamente! ¿Me oyes? Sí. He dicho que es una orden, ¿me has entendido? Sí, te entiendo, pero sigo diciendo que no. Compuerta abierta. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Transparente, reflejado en la bruma que adormece. Pues lo estáis escuchando. La escena punk en Torrelavega se ha movido y se mueve. Y si no, nos lo cuenta ahora Chevas, a ver si es verdad o no. Buenas noches, Chevas. Buenas. Vamos a hablar de ese estreno mundial. Yo creo que sí, que va a ser mundial, va a ser un acto apoteósico. El número 7 del fanzine Enciende la Mecha. Y como decía yo en la presentación al comienzo de Proyecto Terror, un fanzine a la antigua usanza. Nada de PDFs ni nada de eso, no, de corta y pega. O sea, tradicional, en papel, puro y duro. Bueno, Chevas, Enciende la Mecha, ¿cuánto tiempo llevas con este fanzine? Como Enciende la Mecha, desde el año 98. O sea, ya eres un veterano. Sí, anteriormente hacía otros fanzines. Uh-huh. Desde el primero lo empecé con 14 años. O sea, y ya tienes unos cuantos, así que... O sea, hace 23 casi. Bueno, ¿por qué Enciende la Mecha? ¿Y por qué punk y hard rock? A ver... Hard rock no, hardcore. Es que se me cruzan ya a estas horas, ya se me cruzan los cables. Enciende la Mecha es el nombre del fanzine, está sacado de... El título de un disco de un grupo belga que se llamaba Natures on Fire, un disco que en la época me gustaba mucho y mira, me sonaba bien y dije, venga, pues Enciende la Mecha. Uh-huh. Además era, mira, además suena como, mira, es como un despierta, ¿sabes? Uh-huh. Y un poco acá, cañero, ¿no? Un poco irreverente. Y ahí empezó. Uh-huh. Ahora vas a presentar, ahora hablaremos de el acto que has organizado, sí, para el día 27. Con Enciende la Mecha este es el número 7. Así que, ¿cada cuánto sacas el fanzine? Este año... Lo sacas, sí, cuando te da la gana. Sí, sí, mira. Entre el tercer y cuarto número, yo creo que pasaron 5 años. Wow. Y luego del cuarto al quinto, pues... 2007, pues casi 6. Así que y este año además es la hostia, porque en 2013 saca otros números. Sí, sí, no, te has pegado un currito. Y además, gordos y buenos. Sí, además. Sí, además doy fe que yo los tengo. Bueno, menos este último que vas a presentar el día 27, pero los dos anteriores los tengo. Y menudo currito, o sea, lo que no has trabajado en todos estos años, sí, porque lo has espaciado mucho, este 2013 estás arrasando. Este año he estado más ocioso además y me he aprovechado. Has estado más ocioso y más sociable. ¿Y por qué? Porque has hecho un... Porque digamos que con este tercer... Bueno, sí, es que es una especie de trilogía, ¿no? Sí, con estos, sí, que, sí, has hecho este año. Sí. Con el que vas a presentar la semana que viene y con los dos anteriores. ¿Por qué has decidido hacerlo así? A ver, realmente iba a ser solo un número. Pero se me fue mucho la olla escribiendo, ¿sabes? Empecé a acumular material y era imposible hacerlo como un fanzine. Porque un fanzine, tienes que saber lo que es, son unas hojas dobladas y grapadas. Y ya está, sí. Eso es un fanzine, una cosa que lo ves y dices, coño, esto es un fanzine. Uh-huh. No es un libro hecho de imprenta o un catálogo de Venka o la hoja parroquial. Claro. Bueno, hay hojas parroquiales que son muy de fanzine, sí, ¿eh? Este último, el, sí, número 7, no es que sea el último definitivo, pero el que vas a presentar, sí. Va de Torrelavega, de, bueno, la época entre los años 1977 y 1995, pero ponnos un poco en antecedentes. ¿Los dos anteriores de qué iban? Porque además, por eso has decidido crear la trilogía, como la Guerra de las Galaxias. Pues, bueno, lo que hice fue, pues, dividirlo. Todo lo que tenía, pues, primero hice un fanzine, digamos, de punk y hardcore musical más estándar, más normal, ¿no? con entrevistas a grupos de ahora y todo eso. Luego el siguiente, el número 6, le centré más en la escena local. Hice una entrevista común a cerca de 20 grupos de Torrelavega que más o menos se mueven en el mundillo del punk, así y tal. Y ya este, pues decidí ya centrarlo en lo que es el rollo antiguo, que es lo que yo quería, más que nada reivindicar un poco, pues eso, sacar del olvido a una pila de grupos que había por aquí, que no es que fueran muy buenos ni muy malos, pero joder, no se acuerda nadie de ellos. Y lo que está sonando ahora mismo, por ejemplo, es un grupo que se llama Cuarto Oscuro, grupo que tenía Iván, el de Rockshop, con Julio Sanz y más gente que luego hizo King Cornados, creo. Y vamos, en la radio no han salido nunca, desde luego. O sea, que esto es una especie de primicia, vale. Y todo. Antes de meternos en que nos cuentes tu trabajo de investigación, porque lo has sudado para recuperar archivos de audio, los primeros que hemos escuchado son pequeños trozos, sí, que están incorporados en el CD, que bueno, que vas a vender con el sí, fanzine. Pero es que no hay más, o sea, hay extractos que no son más que eso, ¿no? Sí, bueno, aparte, querido, pues en el CD vienen 47 grupos. Bueno, perdón, 47 cortes, sí, y no sé, unos 35 grupos, yo creo, por ahí. Uh-huh. Y claro, quería meter cuantos más mejor. Y he dejado, pues, las canciones que más me gustan a mí las he dejado enteras y luego he metido, pues, trocitos para que la gente sepa un poco cómo sonaban esos grupos. Ya. Porque en el fanzine la gente va a leer un poco sobre los grupos, mira, pues tal, tal. Pues decía yo que antes de meternos en materia, sí, vamos a escuchar un tema completo de los que te molen. Dime el número. Pues el primero, el de Melopea Intensiva. Y se titula... Nos tienen en sus manos los americanos. Nos tienen en sus manos los americanos. No a la jota de Varsovia. ¡Ay, ay, ay! ¡Como decíamos, que nos tienen en sus manos los hijoputas de los americanos! ¡Pues! Señoras y señores, con todos ustedes, Melopea Intensiva. Bueno, ahora sí nos vas a contar, Chebas, cómo comenzaste tu gran trabajo de investigación buscando en los anales de la historia punk de Torrelavega, cual CSI, porque te ha llevado, ¿eh? Te ha llevado tiempo. Esto, la primera llamada de ayuda para conseguir material fue en enero de 2007. Me acuerdo porque fue un topic en un foro, en Ipun Rock, que pregunté así por curiosidad, sin más, ¿eh? Oye, abrí un tema que era Cantabria Punk, porque primeramente iba a ser así, Cantabria Punk, mira, pues... pero luego al irme metiendo más en el tema vi que el cotarro punk realmente estaba en Torrelavega. Santander era pues otro rollo, ¿no? Y en ese topic de Lil Punk Rock contestó Pepe Terán, de Ingresado Cadáver y tal, y ya empecé, pues ya empecé a hablar con más gente que conocía de tiempo atrás, como Iñaki, y Iñaki tocaba, en Melopea tocaba Iñaki, y bueno, ahora tocan del Tonos. Y con Fran también de Ingresado y esa gente, y me fueron, pues, básicamente empezó pues noches de borrachera, así de claro, en Argumosa, hablando con ellos y tal, y poco a poco pues yo le iba apuntando cositas y luego pues todo lo que he ido escribiendo en papelitos o en el ordenador poquito a poco lo he ido pues he hecho una historia desarrollando un poco el tema y yo creo que ha quedado muy ameno, vamos, ya lo leeréis, bueno, quien lo quiera. Además no acaba ahí la cosa porque lo complementas con un CD, que es lo que estamos oyendo de fondo, sí. Que la gente, a partir del día 27 que hagas la fiesta de presentación, podrá adquirir por un módico precio. Sí, 5 euros va a costar. Eso es pecado. El fanzine va a ser doble, son es un montón de páginas, son 170 o por ahí creo que he salido. Y son, condensadas, o sea, tú mis fanzines los has visto, que son que tienen mucha letra. Sí, pues los que vean mal de cerca, que se pongan las gafas, pero sí, de culo botella. Pues esto es, porque lo parecido, van a flipar. ¿Sí? Concentrado, van a tener para leer bastante, vamos. Concentrado pero intenso. Sí, sí. Y además yo creo que si es además tan centrado en Torrelavega, la capital del Besaya, claro, mucha gente pues lo va a devorar porque los que tienen una edad, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que entre el 77 y el 95, sí, diferentes edades, pues van a leer cosas que les van a hacer recordar, pues... Yo quise dejarlo... Extrañables momentos. Sí, yo quise acabar el tema en 95-96, que es cuando cerró la Casa de la Música, que yo la conocí de chavalín y era aquello la hostia. O sea, para los grupos, para la gente, las aventuras que vivimos allí es que, vamos, están recogidas muchas allí... Yo imagino que cada grupo de gente, de los grupos de tal, tendrá sus batallitas cada uno. Yo con todas las nuestras. Qué tela, ¿eh? Ya veréis. Venga, vamos con otra canción. Pues a ver, vamos a poner, por ejemplo, mira, el corte 25. Corte 25, espera que lo busco. Corte 25. Que es un clásico del heavy casi nacional, vamos. Que fue un galeón. Y un temazo que es fuera de la ley. Enemigo de la ley, piensa. con problemas fuera de la ley. Esto no es el final. Bueno, pues ya vemos, mejor dicho, escuchamos que no solo de punk vive Enciende la Mecha, sino que bueno, también hay ese puntillo heavy. Sí, bueno, pues es lo que te digo, que a medida que fui descubriendo cosas, ¿sabes? Pues vi que había otros grupos que estaban de puta madre. Y, claro, no podías quedarte acotarlo, claro, solo al punk, ¿no? No podía, no. Uh-huh. Bueno, en esa investigación, en esas entrevistas que tú has hecho con la peña, ¿ha llegado el momento en el que, bueno, contactases con alguien que igual, bueno, pues ya hace tiempo que ni siquiera está tocando ningún grupo, que ya se ha desligado totalmente del ambiente musical y no haya querido concederte una entrevista? ¿Había dicho, no, yo no miro para atrás y de aquella época no quiero saber nada? Sí. ¿Ah, sí? Sí, pero no voy a decir quién. No te lo iba a preguntar. No, solamente era la curiosidad por saber. Sí, porque una persona ha ido. Una sola, que me han querido, no sé por qué. Uh-huh. Porque, no sé, pienso que pero también es rememorar un poco con nostalgia y cariño. También igual porque sus grupos eran muy malos, ¿eh? Lo digo. Oh, sí, igual es por eso. Oh, entonces ahí ya entra el tema de egos. No pasa nada, estamos hablando del punk. Da igual que tu grupo sea malo. No hay problema. Y, bueno, ¿cuántas entrevistas vamos a encontrar en este número 7 de Enciende la Mecha? Más o menos, ¿eh? Entrevistas, una y media. Y cuando lo veáis lo entenderéis. Vale. ¿Y reportajes? A ver, le he dividido... Es una especie de dossier esto. Es un dossier, sí. Mm. Y lo que he hecho ha sido, pues, contar biografías de los grupos con las correspondientes batallitas, que es lo mejor, claro. Y luego he hecho un resumen de conciertos antiguos, míticos, que me han contado. Y luego también yo he ido, fui unos cuantos, ¿sabes? Uh-huh. Que, digo, de la época de la Casa de la Música yo ya estaba metido en el rollo y tal. Era un crío, pero iba a conciertos. Y eso es el tema. Uh-huh. Y rescatarlo del olvido, ¿sabes? Y, joder, cuando un chavalito ahora pues vea los grupos que hay en Torlavega, pues que sepa que viene de atrás, ¿sabes? Porque la Casa de la Música, a ver cómo decirlo, la mayoría de gente que está en la música en Torlavega, que tiene grupos así conocidos un poquitín, vienen de ahí. Por ejemplo, ahora ha sonado Galeón, uh-huh, y de guitarra Steady, que toca en Arena Adventus ahora mismo. Y así muchísima gente, vamos. Uh-huh. Los de Cortes vienen de Octubre Rojo, de Absenta, no sé. Sí, Estricalla vienen de Cloacao, bueno. Que hay mogollón de peña que está hoy en día tocando, sí, que tienen ya un bagaje, ¿no? Y que vienen todos de allí. Y el origen es ese. Sí, sin la casa no hubiera sido posible que esa gente se hubiera juntado, hubiera hecho grupos y hubiera seguido unida, uh-huh, haciendo música, vamos. Ha sido muy ardua la tarea de seleccionar, porque me imagino que haya cosas que han quedado fuera, ¿no? Si te refieres al disco, al CD, sí, desde luego. No, ¿y en el fanzine? Digamos que he nombrado a todos los grupos, por lo menos. Yo conté un poquito por encima de prácticamente todos. Creo que más de 150 yo creo que han salido, ¿eh? Pero luego ya dentro de todo ese mogollón de grupos he cogido pues una veintena o treintena de grupos ya más a fondo, ¿sabes? Uh-huh. Que son los que más me gustan a mí, sobre todo eso, los que más me gustan a mí, porque es un fanzine, es una cosa personal de uno, claro, y es lo que me motiva y por lo que lo hago, vamos. Uh-huh. Yo lo que escrito lo he escrito para la gente, sí, que lo lean, pero también para mí, ¿sabes? Uh-huh. Es más, sobre todo para mí. Y cuando la gente lo lea va a decir, coño, ¿qué cuenta este? ¿Qué me importa? Pues mira, que lo sepa. Bueno, pues hemos dicho que se va a estrenar mundialmente el próximo viernes 27 de diciembre aquí en Torrelavega, para los que nos escuchen un poquito más allá, Cantabria, y para los demás allá, España, porque también nos escuchan, sí, al otro, sí, lado del océano, ¿eh? Sobre todo en Ecuador, que les mandamos un saludo, por ejemplo, a nuestros amigos de la Cueva Gótica, de Radio Gótica Ecuador, y aquí en Torrelavega va a ser esa apuesta de largo, y va a ser el viernes 27, es que me estoy enrollando porque se me acaba de ir la onda. ¿A qué hora? A las 9:30. 9:30 en la Oreja Negra, uh-huh, en la calle Argumosa. Y el plan es, pues, poner música de esta época y también vídeos, que estoy preparando vídeos para ponerlos ahí en el bar, uh-huh, y que la gente lo pase bien. Y que se junte gente también, que hace mucho que no se ve, porque sé que gente va ahí. Seguro. Y pasarlo bien, vamos. Otra disculpa más para liarla un viernes. Bien, bien. Es buen plan. Respecto al montaje de vídeo que ofrecerás a la gente que acuda, supongo que ahí también has tenido que trabajar bastante, ¿no? Porque encontrar, sobre todo de principios de los 80, bueno, de los 80 y de los 90, ¿no? Encontrar cortes de audio, fragmentos. Sí. No es como ahora, que todo el mundo ya tiene una videocámara hasta en el móvil, pero es que en aquella época, bueno, si te hacías con una videocámara de segunda mano, te podías dar con un canto en los dientes. Así que, ¿cómo ha sido eso también para buscar pues esos pequeños trozos de película? Pues constancia, dar la paliza a la gente. Sin más, así de fácil. O sea, he insistido a gente que sé que tenía y al final me lo han ido dando y ya está. Uh-huh. Bueno, y fotos también, claro. Que fotos muchas, claro. Fotos mogollón. Muchísimas, muchísimas. Y también quería decir que el día de la presentación, a las primeras 50 copias se van a llevar un DVD, además. ¿Ah, sí? Sí, las primeras 50 personas que lleguen se lo llevan. Vale. Un CD que voy a meter, pues, todo lo que se me ha quedado fuera. O sea, digo, maquetas, bastantes vídeos, todas las fotos y tal. Así que quien corra se lo lleva. Vale, pues nada, yo saldré de la emisora e iré corriendo a hacer cola. Creo que, vamos, tendré que retrotraerme a mis 20 años cuando hacía cola para entrar a la disco. Y ahora voy a tener que hacer cola para conseguir el fanzine con el DVD. No, yo creo que la gente se va a sorprender mucho, ¿eh? Primero, la gente joven, de ver la cantidad de cosas que había aquí en Torre, o sea, porque estoy segura. Pero muchísimo, había muchísimo. Y la gente más mayor, pues bueno, pues acordarse. Recordar. Recordar un viejos poco, tiempos. Sí. Venga, pues vamos a seguir recordando y vamos a escuchar otro tema de este CD de Enciende la Mecha número 7, Dossier de Torre la Vega, Punk Rock 77-95. Pues venga, ponemos la 31, que es otro clásico, o sea, Cloacao. Cloacao es un clásico del hardcore punk hispano, no solo español. Son un grupo muy conocido por en Hispanoamérica, también han tocado, tocaron en México un par de veces. Dos giras hicieron, también, no sé, son muy conocidos. Para mí es primera división, Cloacao. Esta canción es de la maqueta del 93 y está dedicada a, bueno, a ver si lo adivináis. Que te ha engañado, que te ha engañado. Pues aquí estamos escuchando este tema, Surfer de Prau, de Cloacao. Bueno, Chevas, para ir terminando. espera. muy bueno, el tema. bueno, que recordamos la cita del día 27 a las 9 y media de la noche en el pub La Oveja Negra, en la calle Argumosa de Torrelavega, Cantabria, Spain. Para recordar viejos tiempos, para descubrir, bueno, pues un aspecto musical de nuestra ciudad que posiblemente los más jóvenes desconozcan. ¿Qué más? Mucha memorabilia, muchos vídeos, música, fotos y reencuentro de viejos amigos. Hombre, siempre habrá algún estirado que no vaya porque diga, mira, yo estoy ya en otra órbita y con la plebe no me mezclo. Pero, ¿piensas luego cómo distribuir el fanzine? ¿Cómo puede conseguirlo la peña que no pueda venir este viernes 27? Bueno, pues en Torrelavega estará en... Se venderá en bares. O sea, es una cultura de bares esto, el rock, ¿sabes? Ah, mira, en Torrelavega hay muchos bares. Entonces, la peña que esté interesada que vaya entrando y vaya preguntando. No, mira, lo dejaré, imagino que en La Oveja Negra estará en Leyendas también... En el Turuta, supongo que en el Plymouth, y en Santander estará en La Libre y en Boicot. Y luego también habrá distribución nacional, vamos, más o menos. Mandaré copias fuera también a distribuidoras, a gente de otros fanzines. ¿Y eso, que se pongan en contacto contigo a través del Facebook, por ejemplo? Sí, el Facebook, Enciende la mecha. Y ya está, me buscan y ahí estoy. Y lo que sea, pues... negociamos. Muy bien, muy bien. Pues nada, que sea un éxito arrollador. El show que has preparado, miedo me da. Yo voy a ir, no me lo pierdo. Además, eso, tengo que hacer cola para conseguir uno de esos primeros 50 números que quiero el DVD. Así que, vamos. Yo, mira, yo sé que me lo voy a pasar muy bien. Seguro. Y... No, yo también, o sea, yo voy a ir a pasármelo bien, los demás me importan un pito. Por ejemplo, mira, la canción número 18... Número 18. Viene muy a cuento con lo que te estoy diciendo. A ver. Ah, sí. La burla, eso. Otro clásico. Pues eso es lo que vamos a hacer el día 27 en el pub La Oveja Negra a partir de las 9 y media de la noche y hasta, bueno, hasta que el cuerpo aguante, supongo, ¿no? Chevas, que nos vamos. Sí, hombre, aguantaremos. Venga, y ya sí, definitivamente, terminamos esta entrevista del fanzine Enciende la Mecha acerca del dossier Torrelavega 7795, presentación del número 7, señora. ¿Con qué? ¿Con pues quiénes? Con los King Coronados. Vale. Cama de rosas, qué romántico. Temón, ya verás. Temazo. Bueno, Chevas, pues nos vemos el día 27. Muy bien, ¿vale? Pues nada, gracias y nada. Espero que lo hayáis pasado bien escuchándome. Y entre ellos espinas, cama de rosas para guardar sus sueños, aunque nunca se hagan reales, aunque sean pequeños. Cama de rosas, sangrando a veces, tanto ponerte el alma de pagar con creces. Dime que me amas y que lo harás siempre en esta cama de rosas. Contigo ya te mi suerte. Cama de rosas, mintiendo por siempre. Si me engañas yo a ti, te engañaré dos veces. Cama de rosas, para mí, para ella, entre los dos pondremos espinas y seda. Cama de rosas, sangrando a veces, tanto ponerte el alma de pagar con creces. De quererte tanto, casi hasta la muerte, en esta cama de rosas, para dejar a mi suerte. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so antiguamente la gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se lleva su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces sucede algo tan horrible que junto con el alma, el cuervo se lleva su profunda tristeza y el alma no puede descansar. Y a veces, solo a veces, el cuervo puede traer de vuelta el alma para enmendar el mal. Yeah. Y a continuación en Proyecto Terror, echamos la vista atrás y nos vamos hasta el año 2006, los archivos de la cripta. Os ofrecemos una interesante entrevista que mantuvimos con Mariano Fernández Urresti con motivo de la publicación de su libro A la sombra del Grial. Y a continuación escucharéis también otro archivo de aquella misma fecha, el 26 de diciembre de 2006. Hace ya 7 años ahora mismo, prácticamente. Y ya que hablábamos con Mariano sobre el Grial y su búsqueda, pues aprovechamos aquella ocasión y realizamos, bueno, pues un pequeño monográfico, un pequeño comentario sobre la película de John Boorman, Excalibur. Así pues, en la recta final del capítulo 419 de Proyecto Terror, os dejo con la magia. Virgria Ludiens. Lo tuve en mis manos. Y fallé. Fallé. Eres el último de los vuestros. Sigue intentando. No, no lo merezco. Debes. Escucha. Síguelas. Te llaman. Thank you. Buenas noches, queridos. Bienvenidos a La Cripta. Hoy comenzamos de una manera un poco diferente, porque es que el invitado que tenemos hoy así lo requiere. Hoy vamos a hablar de una de las mayores leyendas y más preciosas que existen, que es la leyenda del Grial. Y para ello, aprovechando que acaba de sacar un nuevo libro, tenemos aquí a Mariano Fernández Urresti. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues acabas de sacar A la sombra del Grial, misterio y magia en el medievo. Nada, está calentito, recién salido del horno, ¿no? A pesar de que es difícil que hoy esté calentito. Además, frío, de verdad, con la helada que está cayendo. Sí, sí. Y bueno, pues para empezar, cuéntanos un poco de qué va este libro de A la sombra del Grial. Primero te pido disculpas a ti y a los oyentes porque no tengo precisamente la voz muy bien. Así estamos todos después de las fiestas navideñas. No, es el catarro, es el catarro. Ah, bueno. Tengo disculpa. No, bueno, pues el libro trata de presentar un poco el ambiente mágico en el que creían vivir aquellas gentes. La Edad Media es una época que para muchas personas es una época de oscuridad, y sin embargo yo creo que también fue una época de luces, y luces mágicas. El universo mágico que nos ha llevado a pensar a veces pues en caballeros, en princesas, en dragones y en tesoros. Bien, todo eso ambientado en España, pero dándole un carácter un poco científico. En definitiva, buscando la realidad que existe detrás de muchas de esas historias. Por tanto, cada capítulo se dedica a distintas cosas. Cada uno de ellos está introducido por una carta del tarot que me permite, digamos, insinuar algunas de las cosas que después ocurren dentro. Por ejemplo, pues hay un capítulo dedicado a los guerreros, como el Cid o Don Pelayo, y todo la, digamos, el aspecto mágico de sus vidas. Otro dedicado a los templarios, al Camino de Santiago, al Grial, claro, a historias de amor medievales, uh-huh. O incluso a algunos elementos legendarios, pero que al parecer son algo más que fábulas, personajes que se bilocaban, que estaban aparecían en dos sitios a la vez, podían estar rezando y al mismo tiempo guerreando, personajes cuya muerte todavía está sin explicar o incluso tal vez no murieron, según las leyendas, monjes iniciadores, como Santo Domingo de la Calzada o Beato de Liébana, un poco de todo eso. Y con los 12 capítulos vas confeccionando un puzzle que te permite pensar en que aquella gente respiraba un ambiente mágico. Yo sé que todos estos temas, obviamente, ya está demostrado, ¿no?, que te apasionan, pero concretamente el misterio del Grial quizás sea un tema un poco más especial, ¿no?, que todos ellos, porque... Uh-huh. La leyenda del Grial, cada cultura, cada sociedad la ha interpretado a su manera. En este libro, en la contraportada, pues bueno, a modo de introducción o de antelación a lo que es el libro en sí, hablas o haces más bien la pregunta, ¿de qué Grial hablamos? Esa es la gracia, sí. La copa en la que, según la leyenda, se recogió la sangre de Jesús... O quizás el objeto de nuestra búsqueda, una gema desprendida de la misma corona de Lucifer, eso también preguntas. Y a mí es lo que me llama la atención, porque siempre este objeto, vamos a llamarlo así entre comillas, se ha asociado pues a Cristo, a Jesucristo, al bien, pero me llama mucho la atención lo del tema de la corona de Lucifer. Verás, lo primero que tal vez haya que decir es algo que has insinuado o has dicho y que hay que subrayarlo. En cada cultura... El objeto del Grial, tal vez no llamado así, existe. Existía el cuerno de la abundancia en los celtas. Existían piedras mágicas en otras culturas, que son objeto de adoración. Todavía las encontramos en el Islam, en la Kaaba, en la Meca. Y en el caso del cristianismo, lo que se hizo fue cristianizar, valga la redundancia... un mito ancestral, ¿no? En el caso también que hablamos del cristianismo, tampoco está claro exactamente cuál es la naturaleza, la forma del objeto. Y me explico. Es en la Edad Media, en el siglo XII, cuando Cretin de Troyes fue el primer trovador, poeta, que versificó la historia del Grial. Cuenta la historia en Perceval, la historia de un chico, de un joven que desconoce su identidad, que se sabe hijo de una mujer viuda y que un buen día ve a un caballero del rey Arturo en el bosque y eso le deja pasmado y quiere ser un caballero del rey Arturo. Bien, hay una serie de peripecias y al final de las cuales este chico llega a un castillo del rey pescador, así le llamaban, un castillo de un reino que estaba herido de muerte, como el propio rey. Y se produce una extraña situación en la que después de una cena en la que este chico ha bebido bastante y ha comido bastante, hay una surrealista procesión de personajes y dice Perceval, dice el chico, que una chica llevaba el Grial, pero no lo define. Dice que era valioso, que era de oro, pero no dice si era un botijo, un Stradivarius o era una copa. Tiempo después es otro poeta, Robert de Craon, el que da otra versión del Grial, pero tampoco queda claro cuál es su naturaleza. Wolfgang von Eschenbach, ya en el siglo XIII, hace otra versión en la que habla de una piedra. No dice que sea una copa, dice una piedra. Y es una piedra mágica y que la custodian los templarios en un castillo llamado Montsalvat. Ha habido todo tipo de especulaciones de dónde diablos estaba el castillo este. Se suponía que estaba en la zona de los Pirineos y eso es lo que llevó, pues, entre otros, a los nazis, a Himmler, a visitar Montserrat, para tratar de localizar allí el Grial. Porque se pensaba Montsalvat podría ser Montserrat. También se ha dicho que podía ser Montségur, la última fortaleza de los cátaros, en la zona del sur francés. Pero nunca se dice que sea una copa. Esa es otra leyenda que atribuye el hecho de que, bueno, José de Arimatea hubiera recogido el cáliz en el que presuntamente Jesús instaura la Eucaristía y lo hubiese traído, algunos dicen que al sur de Francia, otros prefieren decir que a Avalon, a Glastonbury, en Inglaterra. Pero no queda clara cuál es la naturaleza. Por eso, ya en el siglo XVIII, Catalina de Bridge es la que plantea la historia de un grial pagano en el que dice que tal vez pudiera ser esa copa haber sido hecha o tallada partiendo de una corona, de una gema caída de la corona de Lucifer. Realmente lo que está planteando es el mito de piedras mágicas que caen del cielo, y los lugares a donde llegan esas piedras mágicas se convierten siempre en lugares de peregrinación y adoración por parte de los hombres. En Jerusalén hay una piedra, la roca de la Setilla, que es el lugar sobre el cual se construyó el templo de Salomón, y es el lugar donde está construida la mezquita de la roca. He citado antes la Meca, y así podríamos ir viendo lugares donde piedras mágicas caen del cielo y se convierten en lugares de poder, en lugares de adoración, ¿no? Y tal vez lo que se plantea es eso, la posibilidad de que, bueno, pues una piedra mágica hubiera caído del cielo, en este caso de la corona de Lucifer, pero es una metáfora, creo yo, y hubiera sido el objeto que han anhelado los hombres. Uh-huh. En el libro probablemente no se habla exactamente de dónde está el Grial ni qué naturaleza tiene, sino que lo que planteo es que a lo largo de la lectura de los distintos capítulos, algunos aparentemente nada tienen que ver con el Grial, el tipo, el lector, también está buscando. Yo creo que eso es un poco el secreto del Grial. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la preparación de esta nueva obra? Bueno, pues te voy a decir la verdad, una cosa que sabe muy poca gente. Este es un libro que está escrito hace más de 2 años. Lo que pasa que ha estado esperando su oportunidad. Uh-huh. Y te explico. Cuando iba a ser publicado, la editorial Edad me pidió hacer un libro sobre Jesús y tuvo que esperar. Y cuando ya parecía que iba a ser publicado, la editorial me pidió hacer un libro sobre Colón, porque estábamos en el 2006, en el quinto centenario de su fallecimiento. Uh-huh. Y tuvo que esperar. Y al fin, el bueno del Grial, la sombra del Grial, salió a la luz. Estuve trabajando en él pues un año aproximadamente, y luego visitando muchos lugares de España donde pasan muchas de las cosas que ahí se cuentan. Todo se desarrolla en España, ¿verdad? Todo, sí, todos son lugares o historias que se desarrollan en nuestro país. Uh-huh. ¿Crees que todavía hay ganas de buscar el Grial en los tiempos que corren? Yo creo que sí. ¿Que hay buscadores del Grial? Yo creo que sí, hay buscadores. Uh-huh. El Grial, ya te he dicho, en mi opinión es una especie de zanahoria que ponen delante del corredor, del buscador, y tú anhelas el Grial, el cuerno de la abundancia, el caldero de luz, lo que sea. Me parece a mí que no es tan importante encontrarte el objeto como el proceso de la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Yo es lo que siempre he oído también, ¿no? Que uh-huh. No hay que fijarse en el tema material, en el objeto en sí, como bien dices, sino que es más bien esa especie de búsqueda interior. Claro, si tú te fijas, toda la leyenda artúrica, todo el mito artúrico, o el mito templario en muchos casos, está confeccionado en base a arquetipos. Uh-huh. Pues, una dama que sale del lago, una espada mágica, un montón de historias, ¿no? El amor prohibido entre Lanzarote y Ginebra, la traición del amigo, la tentación de la carne, en este caso, para Lanzarote, el intento de luchar contra esa imposibilidad de, en fin, y el diablo siempre tentando. Es una especie de crecimiento interior, en fin. Hay una serie de historias, en realidad son, ya te digo, metáforas, arquetipos, donde se recogen un poco todas las pasiones humanas y los anhelos espirituales del ser humano, ¿no? La búsqueda, fijaos, la búsqueda del mito artúrico es una búsqueda aparentemente absurda, ¿no? Van dando tumbos por aquí y por allá. Y al final los caballeros aparentemente más capaces resultan ser los más incapaces. Sí, se ve, por ejemplo, en la película de la que hablaremos luego más tarde, Excalibur, ¿no? Uh-huh. De John Boorman, como Perceval, precisamente el último en llegar, ese muchacho humilde, claro, es quien consigue al final el Grial. Pero fíjate, esa historia la podemos encontrar en muchos momentos de la historia, uh-huh, valga la redundancia. Fíjate, hay un momento en el que Yahvé, en la época bíblica, le dice al profeta Natán que ha de encontrar al nuevo rey de Israel. Y le dice ¿en qué familia lo encontrará? Marcha el profeta y encuentra al patriarca de esa familia y le van presentando los distintos hermanos. Y Yahvé va diciendo, no, este no es, no, este tampoco, no, este tampoco. Así hasta que finalmente toda aquella familia parece que no es la que realmente buscaban. Pero el profeta sabe, porque se lo ha dicho Yahvé, que tiene que haber un niño, un hijo de aquel hombre que va a ser el rey de Israel. Y finalmente, después de haberle presentado a todos los candidatos, le dice, pero no tienes a nadie más. Y dice, bueno, sí, tengo un niño pequeño que es un pastor, que está allí con las ovejas, y era David. Entonces, el mito es el mismo. Sí, claro. El mito davídico, además, todo esto tiene que ver, porque después se supone que Jesús procede de la estirpe de David, etcétera, etcétera. Es decir, se repiten siempre los ciclos, ¿no? Uh-huh. Aquí en España hubo una historia parecida con la persona de Carlos I, de Carlos V. Que también teóricamente era el último que debía de llegar al trono, pero por una serie de circunstancias, la locura de su madre, Juana la Loca, una serie de circunstancias que sería largo narrar ahora, llega al poder. Y entonces hubo cronistas que se apuntaron rápidamente a la tradición griálica, al mito de David, y trataron de presentar a Carlos V como el nuevo David. Y eso también lo cogió después su hijo Felipe II para presentarse como el nuevo Salomón y construir un nuevo templo de Salomón, el Escorial. Uh-huh. La parrilla del infierno. Sí, pero bueno, eso es una historia para más adelante. Aparte, sí. Pero te quiero decir con todo esto que son mitos que a lo largo de la historia los vas viendo cómo se reproducen. O son reproducidos por personas que tienen conocimientos mágicos o están asesorados por magos. Por ejemplo, en el caso de Felipe II, Juan de Herrera. Era un mago, pero morrocotudo, ¿no? Aunque no se haya conocido mucho, digamos, esa faceta de él. Y en otros momentos de la historia, pues lo mismo. Uh-huh. Yo tengo también una curiosidad, porque he oído hablar, pues, del famoso cáliz que está en Valencia. Yo he visto la réplica. Bueno, yo he visto fotografías, nada, sí, más. En cierta, bueno, pues en una ocasión, estando en el programa de Cuarto Milenio con Iker, que es un buen amigo mío, pues estuvimos hablando, yo estuve hablando del mito griálico, pero como sangre grial, me corresponde hablar de eso, y estuvo con nosotros una persona que es uno de los estudiosos de la Sábana Santa y del Grial en Valencia. Y llevó allí al estudio una réplica del cáliz que tienen en Valencia. El hombre se mostraba absolutamente convencido de que ese cáliz era el que utilizó Jesús en la última cena. Yo no. Yo no me muestro tan convencido por... Vamos a ver, si es una cuestión de fe, pues es una cuestión de fe y cada cual cree lo que quiere. Pero a mí me parece que los planteamientos que él hacía, es decir, bueno, que aquel objeto había sido efectivamente tallado del mismo modo que se tallaba entonces, o se daba forma a una copa, etcétera, etcétera, en la época de la Palestina del siglo I, es tanto como decir que si dentro de 20 siglos se encuentran un bolígrafo del siglo XXI, atribuyan la propiedad del bolígrafo a mí. Ya. Pero que aquel cáliz perdón, aquella copa, aquella vasija, uh-huh, se hubiera tallado siguiendo las técnicas que se empleaban en el siglo I, no demuestra en absoluto que hubiera estado en poder de Jesús, y mucho menos que la hubiera utilizado en una hipotética ceremonia conocida como Última Cena, para instaurar la Eucaristía. Pero la tradición dice eso. Sin embargo, hay un mito relacionado con el Grial que tiene más sentido, y es el que explica el por qué ese Grial o esa copa está en Valencia. En los primeros momentos del cristianismo hubo un personaje, antes has citado la parrilla de San Lorenzo, uh-huh, hubo un personaje que fue Lorenzo, al que luego hicieron santo. Este Lorenzo fue depositario de una serie de reliquias cuando estaba en Oriente para que las salvaguardara, reliquias cristianas. Entre ellas, dice la leyenda, el Grial. Y trae el Grial a su tierra natal, Huesca, y es donde se deposita. Primero en Jaca, luego en San Juan de la Peña. Cuando el avance musulmán en la península se hace inevitable y temen que pueda caer en manos de los árabes, llevan el Grial a Valencia. Después de una serie de peripecias, pasa por Zaragoza, en fin. Y está en la Catedral de Valencia, según esa leyenda. Pero si, en lugar de tomar la leyenda por entendiéndola como un objeto físico, nos vamos a lo que yo creo que transmiten las leyendas, que son otro tipo de conocimientos, podríamos explicarnos las cosas de otra manera. De Oriente viene a Occidente, gracias a Lorenzo, un conocimiento oculto, que podemos llamarle Grial si nos da la gana y nos sentimos más cómodos, pero tal vez lo que trae este hombre es un conocimiento. Antes he mencionado a Felipe II. Felipe II se cree el nuevo Salomón, y trata de desplazar el eje espiritual de Oriente a Occidente, extraer de nuevo el conocimiento de Oriente a Occidente, y construye un monasterio. ¿Y se lo dedica a quién? A San Lorenzo. Para algunas personas, la hipótesis habitual, bueno, es que fue en conmemoración de la batalla de San Quintín y que ocurrió el día 10 de agosto, que es la festividad de San Lorenzo. Bien, esa es una explicación muy interesante. Si no se conoce la trastienda de lo que fue la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial, ¿no? Donde, por otra parte, en el patio de los reyes, según uno entra, se encontrará a 6 reyes, 6 enormes estatuas, y otros tantos monarcas judíos, agrupados de 2 en 2, y en el centro están David y Salomón. Siempre el mito igual. Pero bueno, es una historia que se vincula con el Grial y que nos permite comprender tal vez mejor que estamos hablando de conocimientos, de búsquedas no necesariamente físicas, que no nos llevan a obtener, como Indiana Jones en la última cruzada, la copa, ¿no? Pero sí que la copa tiene un don que se presenta en la película de Indiana Jones, la capacidad de curar o de sanar. En Excalibur también. Claro. También es el digamos, la medicina que cura a Arturo de su letargo, de su hastío. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está resucitándolo, pero no resucitándolo, sino a otra vida diferente. Es decir, a lo largo de la historia, los iniciados mueren en vida. Jesús también lo recomienda. Uh-huh. Si no murieras en esta vida y nacieras de nuevo, no llegarás al reino de los cielos. Bien, el Grial lo que te permite es curarte de una muerte metafórica en tu propia vida. Hay que transformarse interiormente, y la búsqueda griálica te permite eso. Tú mueres, entre comillas, es decir, cambias tu identidad. ¿Qué le hicieron a Lorenzo? A San Lorenzo lo queman, sí, pero lo abrasan la piel. Uh-huh. Le quitan el envoltorio, por decirlo de alguna manera. Es lo mismo. Y eso es lo que produce el Grial, eso es lo que plantea la película de Indiana Jones de una manera inocente, si quieres, pero que tiene su sentido. Se transforma el paisano y muere, pero resucita, y eso le pasa a Arturo. Has dicho que, bueno, que en este libro se recorren distintos sitios de España, y uno es nuestra tierra, ¿no? Sí, sí. Cantabria, has hablado del Beato de Liébana, sí. Y ya para ir terminando, el capítulo donde aparece Beato... a ver si puedes resumirnos un poco sin mostrar demasiado del argumento. Bueno, hay dos, para poner a nuestros oyentes los dientes bien largos. Hay 2 capítulos donde se habla de Cantabria como lugares de poder. Se habla de la leyenda de Santa María de Leveña, Bueno, que hay unas historias alrededor de Beato, bueno, Leveña, todo. Eso por una parte. Es increíble. Y luego también está vinculado al monasterio de Líbana, lógicamente, la historia de Santa María de Leveña. Pero en Leveña hacemos referencia a una historia de amor que está simbolizada en los dos árboles que hay allí, el tejo y el olivo. Y en el capítulo dedicado a los monjes iniciadores aparece Beato de Líbana y se hace una especie de pequeño recorrido por los lugares de poder de Líbana, ¿no? Recordando un poco, bueno, pues lo que ya conocemos del Apocalipsis, etcétera, ¿no? Pero situando al personaje como uno de esos monjes que estaban en la búsqueda, que conocían el secreto, ¿no? De eso, de la iniciación, de la transformación. Como, por ejemplo, Santo Domingo de la Calzada o San Millán de la Cogolla o otros monjes que menciono, ¿no? Es decir, un poco por ahí va el capítulo. Uh-huh. Y, bueno, pues aparecen pues algunas fotos, etcétera, ¿no? De aquellos lugares, lo mismo que también aparece el Lignum Crucis y todas las demás cosas, ¿no? De por allí. Muy bien, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros, Mariano. Ya saben todos nuestros oyentes, A la sombra del Grial, Misterio y magia en el medievo, de Mariano Fernández Urresti, editado por EDAF, que ya está en todas las librerías, 400 y pico páginas, pero que estoy segura que esto se pasa, bueno, sí, en un pispás, ¿eh? Tiene muchos santos. ¡Ay, qué estupendo! Para todas aquellas beatas, ¿eh? Santos de fotos, quiero decir. Ah, bueno. Sí, bueno, pues es un libro que yo creo que la gente, después de que lo lea, tendrá una visión diferente de la Edad Media. Uh-huh. Hay una introducción histórica explicando un poco quiénes vivieron en la Edad Media española, haciendo referencia un poco digamos a la superposición de culturas que hubo aquí, los visigodos, los judíos, los árabes, los cristianos, y después ya pues entramos a explicar pues algunas de estas cosas realmente anómalas, ¿no? que se produjeron por aquí y por allá. Todo esto que decías de que hay muchos santos, es decir, que hay muchas fotos, está muy bien porque, bueno, pues son diferentes fotografías de los diferentes lugares. Sí, sí. Y me gusta porque muchas veces vamos a visitar distintas iglesias, templos, y no nos damos cuenta que están llenos de símbolos, de simbología. Sí. Esa es otra de las virtudes que, si tiene alguna, que puede tener el libro, y es que te permite hacer una excursión, un turismo diferente por España, porque hay un récord, aparecen lugares de, yo que sé, Andalucía, Extremadura, Castilla, por supuesto, Asturias, Cantabria. Puedes hacer un bonito Murcia, puedes hacer un recorrido interesante, ¿no? Si yo le digo a una persona que tal vez en el patio del Ayuntamiento de Arjona, en Jaén, puede estar la clave que resuelva el enigma de la Mesa de Salomón, ¿cómo suena eso, este hombre que está diciendo se ha vuelto absolutamente loco? No. Realmente hay una lápida que está fotografiada ahí, que ya en su día un amigo mío, un gran escritor, Juan Eslava Galán, en fin, presentó en público, en sociedad, y está allí, en el patio del Ayuntamiento de Arjona, el galimatías cabalístico ciertamente curioso, lo tienen como una losa puesta sobre la pared del patio. Y bueno, pues es gracioso que haya gente que vaya al Ayuntamiento de Arjona, al Palacio Municipal, solo para ver la losa, tal vez, que explique el enigma de la Mesa de Salomón, ¿no? Pues o así mil historias más. Me gusta por eso, porque indicas, nos haces ver los distintos detalles, pues como bien has dicho, en este ayuntamiento, o aquí, por ejemplo, he abierto así al turuntuntún, y bueno, pues el misterioso capitel del ábside de la iglesia de Torres del Río, en el que un arca entreabierta invita a especular sobre su contenido. Esto, pues a no ser que seas muy observador, pues a mucha gente se le habrá pasado, por supuesto. Claro. Sí, sí. Es una de las iglesias templarias más impresionantes de España. Ahí está en Navarra, en el Camino de Santiago, y no se la pueden perder tus oyentes si es que pasan por allí. Pues reitero las gracias por haber estado con nosotros aquí en la cripta. Y bueno, pues esperamos también tenerte un poquillo más adelante para hablar de otros temas que sean igual de interesantes. Muy bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. La Cripta de Cine presenta Tenéis razón. Caballero, no soy aún. Tú, Urgens, me armarás. De caballero a caballero, te ofreceré misericordia. ¿Qué es esto? Deber que cumpliré solemnemente, como caballero y como rey. Nunca había visto esto. Levantaos, rey Arturo. Sois vuestro humilde caballero y juro lealtad al valor que lleváis en las venas. Tan grande es que solo puede venir de un perpetrado. Se acabaron mis dudas. Gran dragón de Britania y monarca supremo de Inglaterra, el rey Arturo ha sido objeto de muchas leyendas medievales, con lo que su verdadera historia ha sido modificada. Los escritores del medievo añadían a su antojo, según la moda literaria, personajes y conceptos acerca del rey Arturo, el último rey de la época clásica y el primero medieval. Todo empezó cuando Merlín salió del bosque Caledonia, después de estar desaparecido durante años. Un autodenominado supremo monarca gobernaba de forma mezquina. Este era Gorlas. Uther, el padre de Arturo, acabó con él. Uther se atribuyó el título de Pendragon. A Arturo le fue concedido muy joven el título del Dux Britannorum, pero no existía ningún ejército al cual dirigir. Esto sucedió así por la leyenda de Excalibur. La espada Excalibur es aquella que Arturo sacó de una roca en la que estaba clavada y que anteriormente nadie había logrado extraer. La espada, llamada Caliburnus, es decir, cortaceros, es la que la Dama del Lago entregó a Arturo cuando la espada de Maxen Bledig, primer supremo monarca de Britania, se rompió. Tras conseguir aliados, entre ellos dejó establecerse a unos sajones, fue proclamado supremo monarca de Inglaterra. La tabla redonda, según la leyenda, era una mesa donde se celebraban los consejos del reino. Esta no era sino un gran edificio circular como panteón de todos los grandes caballeros que habían guerreado con Arturo. Esta gran victoria, para que en años venideros podáis decir: yo estuve allí aquella noche con el rey Arturo. Desgraciadamente, la perdición del hombre se lo olvida. Merlin, tu sabiduría ha forjado este anillo. En adelante, y para unir aún más nuestros lazos, Nos reuniremos juntos en un círculo para oír y narrar hechos valerosos y de buena acción. Ordenaré que construyan una tabla redonda donde los amigos nos reunan. Y en torno a la tabla un castillo. Y en torno a la sala un castillo. Y yo contraeré mi y estas tierras verán un heredero que empuñará a Excalibur. Caballeros de la tabla redonda. Excalibur es una producción del año 1981 dirigida por John Boorman con guión del propio Boorman y Rospo Pallenberg, eso sí, basado en La muerte de Arturo de Thomas Mallory. Cuando Uther Pendragon seduce a la esposa del duque de Cornualles, conciben a Arturo. 18 años después, el joven caballero Arturo saca accidentalmente la espada encantada Excalibur de la piedra en la que había sido introducida a la muerte de Uther. Proclamado rey, el muchacho se dispone a unificar el país, llevando a Merlín como consejero místico. El cineasta John Boorman nos dio su especial y brutal visión de la historia del rey Arturo, inspirándose principalmente en La muerte de Arturo de Sir Thomas Mallory, escrita en el siglo XV. Apartándose de las versiones hollywoodienses al uso, el film de Boorman explora con una iconografía bárbara y sofisticada a un tiempo el drama artúrico a través de sus componentes más oscuros y trágicos, remarcados por una banda sonora que incluye música de Wagner y los inolvidables fragmentos de Carmina Burana. Tras finalizar el rodaje de El Exorcista II, El hereje, el siguiente proyecto que el director inglés tenía entre manos era llevar a la pantalla grande El Señor de los Anillos, de Tolkien. Cuando la producción estaba ya lista para ponerse a trabajar en ella, United Artists, poseedora de los derechos por aquellos tiempos, se echó para atrás al no querer hacerse cargo del alto coste que supondría. Boorman intentó después hacerse con los derechos cuando pasaron a manos de Saul Wentz, pero pedía una cifra que no quería pagar TriStar Pictures. Eran más de $1,000,000. Wentz finalmente sí que produciría la versión animada de Ralph Bakshi, pero con la lección aprendida, al menos en lo que respecta a la preproducción de una película de una envergadura más grande que las que estaba acostumbrado a producir. Fue entonces cuando Boorman fijó sus ojos en la obra La muerte de Arturo, de Thomas Mallory. En Excalibur, mito e historia se funden y confunden convincentemente, ofreciendo al espectador un medievo irreal, pero brutal y bárbaro, donde las armaduras de fantasía alternan con duelos y batallas que hacen sangrar al espectador. La magia de Merlín, brillante, actor Nicole Williamson, perece bajo el imperio de Morgana, y todos los personajes, desde el noble rey hasta su caballero favorito, Sir Lanzarote, están condenados de antemano. Pero hasta la batalla final tenemos tiempo de sobra para disfrutar con decadentes decorados, la caverna en la que es encerrado Merlín o la inquietante presencia del bastardo Mordred, cuya máscara de Cupido evoca la estética del Zardoz, del propio Boorman. Excalibur abordará tres temas. En primer lugar, la historia del mismo rey Arturo, desde su prodigioso engendramiento hasta su relativa muerte. En segundo lugar, el amor adúltero entre la reina Ginebra, esposa de Arturo, y Lanzarote. Y en último lugar, la búsqueda del Grial. Debemos hallar lo perdido. El grial. Solo el grial hará crecer hojas y flores. Registrad la tierra, los laberintos del bosque, en todos sus confines. Solo el grial nos redimirá. Buscad. Buscad. ¿Dónde lo buscamos? Portentos. Señales. Seguid. El rey ha hablado. Cabalgaré sin descanso hasta encontrarlo. En sus 140 minutos, la película cuenta de manera imaginativa y rápida el ascenso y caída de Camelot, símbolo tambaleante de la luz que intenta abrirse paso en medio de las tinieblas medievales. Burman, en lugar de quedarse en lo meramente anecdótico, propone una compleja aventura visual que abunda en connotaciones mitológicas, incluyendo una clara interpretación al estilo Jung de la historia del Grial, y evidenciando una imaginería barroca que recuerda a veces el cine de Kurosawa, a veces el universo de los prerrafaelitas y a veces los cómics de Metal Hurlant. El resultado es un film denso y veloz que nos presenta un mundo de raigambre céltica y medieval que aparece imbuido del mismo carácter fatalista que la tragedia griega. Listen to them, children of the night. What music they make. Queridos, queridos, queridos, Proyecto Terror cierra por las vacaciones de Navidad. Pero estaremos muy pronto de vuelta, el próximo 9 de enero. Después de los regalos de Reyes, aquí estaremos. Abriremos la cripta para recibiros todas esas noches de jueves. Pasadlo estupendamente o mortificaos. Celebradlo o no. En definitiva, que paséis las Navidades como mejor os plazca. Nosotros lo celebraremos. A nuestra manera, por supuesto. Y de momento para esta noche no me queda más que desearos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Hasta el día 9, queridos. Chao.